is a glow. Shoots up through the stony ground, but there's no road. No space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que lunes y viernes pues realizamos aquí en Radio María de 8 a 9 de la mañana. Lo hacemos en pleno mes de agosto, en un mes en el que sabemos que una parte muy importante de la población pues está de vacaciones. Y mi comentario de entrada quiere hacer referencia a que en este periodo vacacional se están produciendo, en pleno año de la misericordia, en pleno jubileo de la misericordia, se están produciendo muchos encuentros casuales, circunstanciales, pero providenciales. Me refiero a que hay ingentes cantidades de personas que están visitando las catedrales, que están pasando por la Puerta Santa, que la Iglesia ha abierto durante este jubileo de la misericordia, sin ser consciente de ni que es un jubileo de la misericordia, sin ser consciente de nada, ¿no? Pero las masas acuden, se acercan a los templos, y ahí se pueden producir, se están produciendo, de hecho, ¿no? Pues encuentros que son grandes oportunidades para que Dios se sirva de ese momento para salir al encuentro. Decía el Papa que la Puerta Santa es el lugar del encuentro entre el dolor de la humanidad o la desorientación de la humanidad con la compasión de Dios. En esa puerta se encuentran. Se encuentra el dolor, el sinsentido, la desorientación con la compasión de Dios. La Puerta Santa es ese encuentro. Yo que pasaba por allí y Dios que me esperaba y salía en mi búsqueda. Menudo encuentro. Y eso, pues, en este periodo estival está ocurriendo de forma masiva en muchos lugares, especialmente visitados por el turismo. Aquí también en San Sebastián, pues la catedral a veces uno se asoma a ella y se queda impresionado la cantidad de personas que pasan por allí y miran con una mirada que es, digamos, abierta a un misterio que entienden que les trasciende. Vamos a rezar para que todas estas visitas turísticas se puedan abrir a un encuentro, al encuentro provocado por Dios en su providencia con tantísimas personas. Ofrecemos el programa especialmente por ello, por todos los turistas que con motivo en este periodo vacacional, pues van a pasar por las Puertas Santas, sin ser muy conscientes de lo que están haciendo, pero con la oportunidad de que Dios salga al encuentro de su vida y ellos descubran esta providencia. Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción con vosotros a través de la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, a través de la cuenta de Twitter @obispo Munilla y a través de del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Bien, ¿cuál es el tema elegido para el día de hoy? Pues el tema elegido para el día de hoy, que está teniendo una cierta trascendencia a lo largo de este mes de agosto, es el tema de las presiones que la ideología de género está realizando en las legislaciones del mundo entero, especialmente también en España. Digamos que la actualidad mediática ha venido de mano, pues de la mano de la carta pastoral que los obispos de Getafe y de Alcalá han publicado, haciendo referencia a la ley de protección integral y de discriminación por razón de orientación e identidad sexual de la Comunidad de Madrid. Los obispos de Getafe y Alcalá han publicado una carta profética, valiente, hablando de ese tema, y eso da pie para que abordemos esta cuestión. Obviamente no estamos hablando de un tema que haga referencia únicamente a una comunidad autónoma, como es la de Madrid en este caso. Ni siquiera estamos hablando de un tema que haga referencia únicamente a España. Estamos bajo una presión internacional. Hay una hoja de ruta, hay una hoja de ruta internacional para la imposición de la teoría de género. Hay que decir que lo que llamamos en su tiempo la caída de las ideologías, cuando cayó el muro de Berlín, y entonces parecía que nos adentrábamos en un nuevo orden mundial en el que las ideologías habían caído, ¿no? La de la izquierda y la de la derecha, la del marxismo y el capitalismo, ¿no? Aquello fue un sueño, eso de la caída de las ideologías fue un timo. En el fondo, detrás de esa caída del muro de Berlín, se abrió un nuevo momento que, lejos de ser la caída de las ideologías, ha terminado por ser pues la ideología única, la imposición de la ideología única, que es llamada la teoría de género, la ideología de género, que es la de poner en cuestión la misma concepción antropológica del hombre, como una forma, ¿no?, de cuestionar los valores de la humanidad. Y uno lo entiende, entiende que esta estrategia es muy astuta y puede ser muy eficaz, ¿no?, si no somos capaces de afirmar y redescubrir la auténtica antropología del hombre. Y existe toda una tendencia mundial. Ahora mismo, en este momento, en el Parlamento de Argentina está en trámite una ley para que la ideología de género se implemente en todo el sistema de enseñanza. Y lo mismo en Colombia. En Colombia, por ejemplo, hay que decir que este 10 de agosto ha habido, gracias a Dios, una gran muestra de resistencia de la población colombiana, porque decenas de miles de personas han salido a las calles en Bogotá, en Medellín, y en Cali y en tantas otras poblaciones para resistirse a ese intento de imposición de la ideología de género vía ley también en Colombia. En Estados Unidos, la administración Obama, casi, que está a punto de terminar su recorrido, casi ha hecho de esto un santo y seña de su mandato, del mandato de Obama. O sea, es una tendencia mundial, una tendencia mundial, que es que además hay que decir que se entiende perfectamente, porque ahora que hemos estado en la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, hemos visto cómo el marxismo fracasó plenamente en su capacidad de luchar contra la fe cristiana. La fe de pueblos como el de Polonia, que fue perseguida, pues permaneció, iba a decir, no intacta, sino fortalecida frente a la persecución marxista. O sea, el marxismo, con esa teoría de luchar directamente contra Dios y decir que la religión es el opio del pueblo, intentar prohibir la religión, por ahí fracasó, pinchó en hueso totalmente, es decir. Y ahora, sin embargo, pues existe una especie de metástasis, una reconfiguración de ese intento de lucha contra la fe y contra Dios, pues de una manera mucho más astuta, ¿no? En este caso ya no es luchando contra la misma afirmación de la existencia de Dios, sino poniendo en cuestión la concepción antropológica, que es una estrategia mucho más astuta, porque no es negar, no es ir directamente a negar a Dios, ¿no?, pero sí es negar la creación de Dios. Y cuando se niega la creación por la vía de los hechos consumados, de facto, cuando la creación no se reconoce como algo que nos ha sido dado, sino que es el hombre el que pretende hacer las cosas desde su medida, desde su deseo, desde su capricho, cuando no aceptamos que hay una creación, sino que yo pretendo ser el creador, pues estamos implícitamente negando al mismo Dios. Y esta es una estrategia mucho más astuta, que se está imponiendo pues en todos los ámbitos internacionales. Y recordemos también como aquello pasó medio desapercibido, pero cuando España accedió a tener un sillón en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues allí de repente descubrimos cómo en el documento que España había, en el que había presentado su candidatura para que tuviésemos un sillón en el Consejo de Seguridad, allí descubrimos que había pues un par de páginas escritas en las que el gobierno español pues se comprometía a implementar toda la ideología de género en nuestra legislación como una condición para que nosotros pudiésemos tener un sillón en el Consejo de Seguridad. O sea, es decir, que estamos ante toda una tendencia internacional. Esto no puede ser una casualidad, es imposible. Eso lo decía el Papa Francisco hace poco. A ver, esto, si alguien piensa que esto es una casualidad, hombre, es imposible que lo sea. En medio de esta gran apuesta internacional, porque a veces uno dice, ¿y detrás de esto qué hay? Hay un plan de la masonería, eso es difícil, ¿eh? La verdad es que yo no sé si hasta qué punto cabe hablar de determinados poderes de decisión, lugares de decisión que se nos escapan a nuestra percepción. Lo que sí que es cierto es que el demonio, Satanás, es capaz, o sea, es especialista en dirigir los hilos, los hilos internacionales, es capaz de servirse de las ambiciones de los corazones, de las ambiciones de poder. Satanás es capaz de tener una capacidad de manipulación para imponer una ideología que sea capaz de herir los corazones, ¿no? Y de herir la esperanza. La gran rebelde frente a este intento de imposición de esta ideología única es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el obstáculo principal contra este intento de imposición de un nuevo orden mundial. Es la gran rebelde. Es la obstinada en no pasar por el aro. O sea, en el intento de imponer esta ideología única, hasta se ha intentado manipular al propio Papa, el Papa Francisco, como queriéndolo poner bajo esa estrategia. Acordaos, por ejemplo, de cómo se sacó de quicio la frase esa de la rueda de prensa, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Cuando él había dicho explícitamente, ¿quién soy yo para juzgar a alguien que intenta, un homosexual que intenta vivir la ley de Dios y que intenta vivir conforme a los designios de Dios? Es decir, que intenta vivir en castidad, es decir, todo lo contrario a esta tendencia, es decir, escoger una frase del Papa, aislarla de su expresión plena y darle la vuelta contraria totalmente a lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, pues hay que decir que sí, que existe una tendencia a la imposición de una ideología única, lo cual es una paradoja, porque claro, si se afirma el relativismo, ¿cómo se puede compaginar el relativismo con la imposición de un pensamiento único? Oiga, si usted reivindica el relativismo, ¿luego cómo nos pretende imponer un pensamiento único? ¿No es contrario eso de un pensamiento único con el relativismo? Porque este pensamiento único está impuesto, y las naciones que se están resistiendo a implementar en sus legislaciones este pensamiento de la ideología de género, se les está sancionando. Especialmente las naciones de África y de América del Sur que se han resistido, o algunas siguen resistiéndose, ¿no? Pues se les han denegado las ayudas internacionales hasta que no implementen la agenda del aborto, de la ideología de género, etcétera, etcétera. O sea que se enarbola la ideología del relativismo para imponer un pensamiento único, porque en el fondo es la dictadura, la llamada dictadura del relativismo. Bueno, este es el panorama internacional. Y en España, pues en España este tema se va imponiendo pues desde los medios de comunicación pues a saco, como se dice, a saco. Y a nivel legislativo, pues vamos por comunidades autónomas. Y hay que decir que, bueno, pues en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Galicia, pues allá por el año 2014 ya se publicó, ya se aprobó una ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales en Galicia. Eso fue aprobado el 14 de abril 2014. Y claro, uno cuando leía pues todo el desarrollo, lo de la no discriminación, igualdad de trato, entiende claramente que es la excusa para terminar imponiendo una ideología, ¿no? Y esto ha ido por comunidades autónomas, pues en pequeños saltos, en pequeños pasos. Y pues el mes pasado, el mes de julio, en la Comunidad Autónoma de Madrid se dio un paso, digamos, sustancial en la aprobación de la llamada Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia. Esto del LGTBI, pues son las siglas de un movimiento internacional, del movimiento internacional lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales. Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid. Claro que está ocurriendo en todos los sitios la misma estrategia, ¿no? Se menta el tema de la fobia, el tema de la fobia, que obviamente la fobia en sí misma, si, vamos, siendo lo que significa, pues es un valor, o sea, es ciertamente algo a combatir y es denostable, porque nuestra reacción debe de ser no nunca fóbica, sino tiene que ser discernida por la razón y no de tipo fóbico, eso es obvio. Ya, pero es que aquí lo que estamos viendo cuando uno lee el desarrollo de las leyes es que lo de la fobia es una excusa para terminar, ¿no?, para terminar imponiendo pues un pensamiento único, Pues ¿qué es lo que dice esta ley? Pues bueno, no lo voy a explicar detenidamente, pero la clave está que en el preámbulo, las primeras frases del preámbulo, después de decir que la transexualidad es un fenómeno presente en todas las culturas de la humanidad y en todos los tiempos históricos, que ya es decir, porque es darle una dimensión que en la realidad no existe, lo que dice es que es un derecho fundamental, ¿no? Dice, se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier consideración física. La libre determinación del género de cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental. Ojo a esta frase, porque aquí se está diciendo todo, ¿no? Como digo, pues la ideología de género se está introduciendo desde distintas legislaciones, pero es verdad que en este caso concreto, en esta ley autonómica del Parlamento de Madrid, pues se ha tenido, digamos, el atrevimiento de decir esta frase, pues como ocurrió cuando llegó la ley Zapatero del aborto, que en vez de hablar de, como decían las leyes anteriores, ¿no?, como en vez de hablar de despenalizaciones en casos extremos, se habló de que el aborto es un derecho. Se dio el paso, primeramente se había presentado el aborto desde la perspectiva un poco compasiva de los casos difíciles, de los embarazos difíciles, y una despenalización en esos casos es un poco, era la excusa para abrir la puerta para que finalmente, en aquella llamada ley Aído, o la ley de Zapatero, se habló de que el aborto es un derecho, o sea, matar al hijo en el seno es un derecho. Yo tengo derecho a decidir si le dejo vivir o si acabo con su vida. Finalmente se termina diciendo esto. Bueno, aquí lo mismo. Aquí se ha llegado a afirmar en el preámbulo de la ley esta afirmación que es definitiva, ¿no? La repito. Se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física. La libre determinación del género de cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental. O sea, es decir, no aceptamos la física, no aceptamos la naturaleza. La naturaleza que diga lo que tenga que decir, pero mi voluntad está por encima de la naturaleza. Es tremenda esta frase, ¿eh? Se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier consideración física. Es una auténtica contradicción, pues, con lo que es la sensibilidad ecológica. Hablamos del respeto a las leyes de la naturaleza. Y se caen en contradicciones que son de aurora boreal, ¿eh? Estamos promoviendo una sensibilidad crítica contra los alimentos transgénicos, contra la manipulación de los alimentos transgénicos, y ahora hablamos de que el transgénero humano es un derecho. Hombre, es que nos colamos un mosquito y nos tragamos un camello. Criticamos los transgénicos, los alimentos transgénicos, y decimos que el transgénero, que el elegir cada uno su propio sexo, es un derecho. Pero bueno, pero qué contradicciones son estas, ¿no? En el fondo la clave está en la no aceptación de la naturaleza, de la no aceptación de la creación, en la pretensión de que el hombre sea él, el que configure, el que decida la realidad. Hay una expresión del Santo Padre recientemente formulada ante los obispos polacos, en la que él, en este encuentro que ha habido en Cracovia, en el encuentro que tuvo con ellos, les compartió que en una de las conversaciones que el Papa Francisco había tenido con nuestro Papa emérito, con el Papa Benedicto XVI, pues él, el Papa Benedicto, le había dicho, santidad, el Papa emérito le llama al Papa actual, él le llama santidad, ¿no? O sea, como es normal, le dice, santidad, esta es la época del pecado contra Dios creador. Esta es la época del pecado contra el Dios creador. O sea, Dios ha creado, nos ha creado hombre y mujer. Y entonces nosotros pretendemos rebelarnos frente a ello, ¿no? Y hacer de nuestra propia, digamos, ideología el factor último que debe de decidir quién soy yo, ¿no? Es como negar la propia identidad. Es como una rebelión contra el creador por rebelarse contra la creación. Bueno, pues esta es básicamente, ¿no?, la ley. Por si hubiese alguna duda, en el preámbulo se dice: en los países de tradición judío-cristiana y buena parte de los de tradición islámica, la identidad de género fue asociada a la homosexualidad y fue proscrita. O sea que, pues, si alguien aquí se cabe alguna duda, en el preámbulo se denuncia a la tradición judío-cristiana. Bueno. Este es el tema que, después de haber tenido lugar, ¿no?, pues la presentación de esta ley, los obispos de Getafe y de Alcalá han publicado una carta que ellos eran conscientes, eran conscientes de que al publicar esta carta, pues iban a ser denunciados. Y de hecho, pues inmediatamente en cuanto ha sido publicada, pues han sido llevados a los tribunales por esos colectivos del LGTBI, etcétera. Bueno, pues ya han sido por fomentar el odio. Tú fíjate, fomentar el odio. Estamos explícitamente predicando el perdón y la misericordia, y claro, y hablan de fomentar el odio. Sin duda alguna, se está utilizando el término fobia. Se está invocando el término fobia contra la libertad de conciencia, con el fin de imponer la dictadura del relativismo. Este es un mensaje que un servidor envió este 8 de agosto a las redes, y me he dado cuenta, pues, que ha tenido una difusión grande, porque obviamente hacía referencia a algo que había una necesidad de escuchar. El término fobia se invoca contra la libertad de conciencia. Es una excusa. Se invoca contra la libertad de conciencia con el fin de imponer la dictadura del relativismo. Por supuesto que la fobia, que todo comportamiento fóbico es contrario, ¿no?, a los valores cristianos. Pero no tomemos pie de eso para negar el derecho y el deber de predicar la auténtica antropología. Y no tomemos excusa de eso para imponer una dictadura del relativismo. Bien, pues, como digo, los obispos de Getafe y de Alcalá han publicado una carta que tiene un título hermoso. Ahora lo vamos a explicar. Tiempo de sanación, no de lamentaciones. ¿De dónde viene esa frase? Bueno, ahora lo explicaremos. Esa frase, tiempo de sanación y no de lamentaciones, está tomada del obispo, de una expresión del obispo de Lincoln, de Estados Unidos, que cita a Boecio. Tú fíjate, ni más ni menos, ¿no? Este obispo escribió, pues, el 17 del 5 de este año, una carta pastoral a propósito de las imposiciones que Obama estaba haciendo también en torno a la ideología de género de Estados Unidos. Y dijo esta expresión, ¿no? No es tiempo de lamentaciones, sino de sanación. De ahí han tomado esta expresión los obispos de Getafe y de Alcalá para darle nombre a esta carta pastoral. Tiempo de sanación, no de lamentaciones. Bien, vamos a presentar esta carta pastoral, que es muy breve, muy concisa, pero vamos, no tiene desperdicio alguno. Y antes de seguir adelante, vamos a escuchar, pues la vez pasada, como hicimos una pequeña crónica de cómo había sido la Jornada Mundial de la Juventud, pues en Cracovia pusimos, así en plan un poco de despedida, el que había sido el himno de esta Jornada Mundial. Bueno, pues es que resulta que cuando se ha anunciado que la próxima Jornada Mundial sería dentro de 3 años en Panamá, nos hemos llevado la sorpresa de que ya tienen el himno ya preparado. Estos han corrido mucho, los de Panamá. Y este himno de la JMJ de Panamá se titula Somos Peregrinos. ¿Eh? Vamos a escucharlo. Que San Juan Pablo II a los jóvenes otorgó. No importa de dónde tú vengas, no importa tu edad o color, lo que nos une es la misión de llevar la cruz como signo de su amor. Del Evangelio, somos peregrinos, somos misioneros, seguidores de Jesús. Estamos presentando esta carta pastoral de los obispos de Getafe y de Alcalá titulada Tiempo de sanación, no de lamentaciones, que dice así: el pasado día 14 de julio, la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid aprobó la Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid. La ley ha sido publicada el pasado 21 de julio en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. Ante este hecho, queremos, con todo el respeto hacia los que han promovido esta ley y sus posibles destinatarios, manifestar públicamente las siguientes consideraciones dirigidas a los fieles católicos de nuestra diócesis y menoscabo de otras profundizaciones posteriores. Me permito un comentario, fijaros que dice: manifestamos con pleno respeto a todo el mundo. Y luego están acusándoles de que han promovido el odio. Bueno, afirman, punto primero: inspirada por una antropología no adecuada que niega la diferencia sexual varón-mujer y la unidad de la persona cuerpo-espíritu, esta ley se halla en contradicción con la moral natural, acorde a la razón, a la recta razón, y pretende anular la enseñanza pública de la Sagrada Escritura. Y aquí ponemos los textos bíblicos en los que se habla de este tema: Carta a los Romanos, capítulo primero, 24-27, Primera Carta a los Corintios, Primera Carta a Timoteo. También pretende anular la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 2357 a 2359, y del resto del magisterio de la Iglesia referido al designio de Dios sobre el varón y la mujer. Más aún, pretende prohibir incluso rezar públicamente por las personas que suplican la oración para un cambio de orientación en su vida. Comentario personal, porque digamos que, fijaros bien, se toma excusa de este tipo de leyes para decir que luchan contra la fobia, y se termina por prohibir, incluso explícitamente, se termina por prohibir que alguien pueda ser ayudado. Si alguien solicita, alguien que tiene tendencias homosexuales y solicita ayuda, ¿no?, pues para poder ser acompañado en sus heridas afectivas, que él descubre que esas heridas afectivas han podido originar en él una orientación de atracción hacia el mismo sexo, si él pide una ayuda, un acompañamiento psicológico, eso se denuncia como algo perseguido por la ley, diciendo que no importa que lo haya pedido libremente, eso está prohibido. Incluso está prohibido rezar, hacer una súplica de oración por la sanación de esa persona. Vamos, es el colmo, ¿eh? Es el colmo de la imposición, ¿eh?, de la imposición de una ideología, habiendo tomado como excusa de que se estaba luchando contra una fobia. Y resulta que no se permite pensar nada contrario a la percepción de la homosexualidad según la teoría de género. O sea, no se permite otro tipo de consideración. Yo entiendo porque existen muchísimas personas homosexuales que no tienen una percepción de su propia homosexualidad desde los parámetros de la teoría de género, ¿no? Incluso en los libros de psiquiatría se habla de homosexualidad egosintónica y homosexualidad egodistónica. Eso está presente en los propios libros de psiquiatría. Es decir, hay personas que tienen una percepción de su homosexualidad egosintónica, o sea, como que se identifican con ello, pero otras que no se identifican, es egodistónica. O sea, no perciben esa tendencia de atracción al mismo sexo como algo que ellas con lo que se sienten a gusto, sino más bien con lo que quieren tomar distancia. Bueno, pues no se permite tal cosa. Y si alguien pidiese ayuda, pues digamos, sería sancionado quien le diese ayuda a tal persona. Tendrán que decir, a ver si también se van a atrever a las propias personas homosexuales que pidan ayuda, el imponerles también a ellos una multa, ¿no? Es el colmo de la imposición ideológica. Bien, sigo con la lectura de la carta pastoral. La mencionada ley, desde sus presupuestos y normativa, nos parece, sin afrontar exhaustivamente todos sus aspectos, primero, un ataque a la libertad religiosa y de conciencia. Esa es la primera afirmación que hace esta carta pastoral. Esto es un ataque a la libertad religiosa y de conciencia. Oiga, deje que la gente piense libremente. Esto ya es comentario mío, ¿eh? Deje que la gente piense libremente. Deje usted a la gente pensar. ¿O es que usted le va a imponer cómo él tiene que percibir las cosas? ¿Quién es usted para ello? Segundo punto, dice la carta. Un ataque y censura al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones. Del mismo modo, es un atropello a los idearios que inspiran la libertad de enseñanza. Bueno, es que las administraciones públicas están usurpando el derecho de que sean los padres los que tengan, ¿no?, el derecho y el deber de ser los que eduquen a sus hijos y los que orienten también la educación antropológica. O sea, es el Estado el que usurpa a los padres, y es que parece que es como si los hijos fuesen del Estado y no fuesen de las familias. Es el papá Estado, es la mamá Estado la que decide cuál es la educación antropológica, moral, ética que tienen que recibir los hijos. Es un atropello, por lo tanto, al derecho de los padres y a los idearios que inspiran la libertad de enseñanza. Tercer punto, dice la carta pastoral. Primero, ataque contra la libertad religiosa y de conciencia. Segundo, ataque al derecho de los padres a educar a sus hijos. Tercero, atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la libertad de los científicos y profesionales de buscar la verdad, a la libertad de las personas para orientar su vida o para pedir ayuda, incluso religiosa, en aquello que crean necesitar. Y dice, punto por punto, en cada una de estas afirmaciones, entre paréntesis, dice en qué artículos de la ley están tales ataques. Consideramos por ello, dice, que se trata en su esencia de una ley arbitraria que no contempla ni siquiera la objeción de conciencia. O sea, esto es obligatorio, obligatorio. Y no se le permite a un psicólogo decir lo contrario o a un investigador decir lo contrario. No sabemos si, en consecuencia de esto, aquí queda por decidir. ¿Y qué van a hacer con los libros que piensen lo contrario? ¿Van a censurar los libros? ¿Los piensan quemar? O sea, ¿qué piensan hacer? Porque no existe, ¿no?, ni libertad ni de investigar ni de decir lo contrario, ni margen de objeción de conciencia. Continúa la carta pastoral. Los partidos políticos del arco parlamentario, también los grandes sindicatos, la mayoría de los medios de comunicación y muchas de las grandes empresas quieren imponer ideológicamente un pensamiento único que anule la libertad y el coraje de buscar la verdad de la persona humana en su unidad cuerpo-espíritu y en su diferencia sexual varón-mujer. Cuando no se busca la verdad, cuando no se respetan ni siquiera los argumentos de la biología inherente a la genealogía de la persona, se impone por ley la ideología, en este caso la ideología de género, y se coacciona la libertad con sanciones y persecución. Nada nuevo bajo el sol, dice el punto tercero de esta carta pastoral. Nada nuevo bajo el sol. Ojo, que ya ha existido en la historia de la humanidad este tipo de persecuciones. Y ahora afirmo yo, y obviamente nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, y tenemos que asumir el hecho de poder ser perseguidos por ser fieles a la verdad. A la verdad revelada y a la verdad natural, porque estamos hablando de que aquí el mensaje de la revelación y el mensaje de la ley natural pues coinciden plenamente, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y en este punto tercero se ha insistido cómo los partidos políticos del arco parlamentario están todos a una, y esta ley ha sido aprobada pues en el Parlamento de Madrid, como en otros parlamentos autonómicos lo está siendo, todos a una. En el caso de Madrid, pues promovida por el Partido Popular y seguida por todos los demás, y todos haciendo enmiendas y asumiendo las enmiendas de todo el mundo. Porque estamos ahora mismo observando cómo en España hay una auténtica lucha de poder, que no sabemos si se repetirán de nuevo las elecciones, porque es imposible, pero es una pura lucha por el poder, porque todos piensan lo mismo. Pues han ido todos camino de una ideología única, de un pensamiento único, y ahora escenifican una lucha como si entre ellos hubiese posicionamientos verdaderamente distintos, pero si nunca ha existido un pensamiento más único que hoy, y sin embargo están pues manifestando una incapacidad de llegar a un acuerdo mínimo, dejando patente que aquí por lo que se lucha no es por una concepción distinta de la sociedad, sino por una pura lucha por el poder. Continúa la carta pastoral, ¿no? Al recibir el premio Carlomagno, El Papa Francisco ha invitado a construir un mundo, un nuevo humanismo para Europa, basado en la capacidad de integrar, de dialogar y de construir, recordando que en esta tarea la Iglesia puede y debe ayudar cumpliendo su misión. El anuncio del Evangelio, que hoy más que nunca se traduce principalmente al salir al encuentro de las heridas del hombre, llevando la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima. Entre las víctimas reales de nuestra cultura del relativismo, no lo son menos quienes sufren la confusión sobre su propia identidad, una confusión que con leyes como esta se verá aún más agravada. El mismo Papa Francisco nos ha pedido no caer en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa, ante todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada. Esto es una cita de la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia, en la que el Papa explícitamente dice, pues este es comentario mío, dice el Papa, pues cómo estamos ante profundísimas heridas, el hombre está profundamente herido, pues la disolución de la familia, la desintegración de la familia, tantos divorcios, tantas rupturas, tantas infidelidades, tanta poca consistencia del amor fiel, ha generado montones de heridas. Estamos con profundas heridas afectivas. Y si en vez de sanar las heridas afectivas, si en vez de proceder a intentar, ¿no?, pues consolar nuestras heridas afectivas con el amor fiel de Dios, si en vez de esto todavía ideologizamos y pretendemos dar un marco, ¿no?, un marco a esas heridas afectivas, lo que hacemos todavía es conducir al hombre al abismo, ¿no?, condenarlo al abismo en vez de a la sanación. En vez de sanar las heridas, lo que hacemos es conducirnos a perpetuarlas, Continúa la carta pastoral, pasamos al punto quinto, y dice, y ahora viene lo del título a que me refería antes, el título de esta carta pastoral: no es tiempo de lamentaciones, sino de sanación. Como ha recordado nuestro hermano el obispo de Lincoln, Estados Unidos, citando a Boecio, ante medidas legislativas similares de la administración Obama, en una carta pastoral que escribió recientemente en mayo. Para salir al encuentro de las heridas del corazón, como nos pide el Papa Francisco, es necesario y urgente promover una acción conjunta de las familias y de las asociaciones católicas en orden a defender, con todos los medios legítimos y en todas las instancias que corresponda, la libertad religiosa y de conciencia, la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones, la libertad de enseñanza y los demás derechos fundamentales que creemos se conculcan gravemente en esta ley. Si nosotros callamos, gritarán las piedras. La sanación de las heridas provocadas por estas medidas legislativas no se logra con la confrontación, que se deriva en descalificaciones y amenazas de demandas judiciales. Porque queremos integrar, dialogar y construir, pedimos la colaboración de todas las personas de buena voluntad con verdaderos criterios de comunión. Y especialmente a nuestros fieles les pedimos su oración y su participación activa que nazca de auténticos criterios eclesiales. O sea, aquí viene el título de esta carta. Este es tiempo de sanación, no de lamentaciones. Aquí lo que hay es muchas heridas que necesitan ser sanadas. Y este tipo de leyes lo que hacen es pretender impedir que las heridas puedan ser sanadas. Pretender los acompañamientos espirituales, los acompañamientos psicológicos, los acompañamientos terapéuticos, pretender impedirlos y hacer de las heridas casi una especie de afirmación autodestructiva ideológica. Eso es uno mismo hacer de su herida su condena. Así, Porque es, por ejemplo, todo lo que son en este momento, todas las adicciones al sexo. Todas las adicciones al sexo, a la pornografía, que se están derivando en auténticas esclavitudes. Este pensamiento único lo que quiere es que esas adicciones se constituyan en una ideología. Yo tengo derecho, tengo derecho a las adicciones, tengo derecho a hacer de la pornografía pues mi escenario, el escenario en el que yo vivo. Nunca una dictadura está tan consolidada como cuando consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Cuando los esclavos sienten placer en ser esclavos, es cuando la dictadura está más consolidada. Por eso este nuevo orden mundial pretende que las heridas no sean sanadas, sino que cada uno seamos presos de nuestras adicciones. Y así la población mundial será controlada por los grandes ámbitos de poder y los grandes ámbitos de las multinacionales, que pretenden sencillamente hacer inmensas fortunas a costa del consumismo y del materialismo de una sociedad que ha renunciado a sus ideales espirituales. Por eso me parece bellísimo, ¿no?, que esta carta pastoral tenga como título "Tiempo de sanación, no de lamentaciones". Y no pensamos dejar de sanar y de acompañar, por mucho que nos amenacen, no pensamos dejar de hacerlo. Porque estamos llamados a acompañar las heridas. Y he puesto el caso bien claro de las adicciones al sexo, lo que está generando Internet en este momento. Y en vez de señalar tales peligros, pues ahora no nos vienen con ese tipo de leyes hablando del derecho a que yo haga de mí lo que me dé la gana, que en el fondo no es renunciar a liberarme de las esclavitudes y permanecer como esclavo, encima diciendo que soy libre. Y termina la carta pastoral diciendo: ahora más que nunca es necesario llevar la misericordia sanadora de Jesucristo a este mundo. Llamamos a los católicos de nuestras diócesis comprometidas en el servicio de la política, de la sanidad y de la educación, así como a los esposos y padres de familia, a las personas consagradas y sacerdotes, a colaborar cada cual según su propia vocación en la edificación de una cultura que venza las mentiras de las ideologías y se abra a la verdad de la creación y de la persona humana, garantía ineludible de la libertad. Pequeño comentario mío, ¿eh? Fijaros que aquí dice, aquí es importantísimo abrirse a la verdad de la creación, a la verdad de la persona humana. En este momento la gran mentira viene por una deformación de la antropología. Continúo la lectura. Bien sabemos que en esta tarea verdaderamente misionera necesitamos orar con las palabras del mismo Cristo, pidiendo al Padre: líbranos del mal. Luchamos contra el mal ganando para Jesucristo cada corazón, acudiendo a la intercesión de Santa María e invocando a San Miguel Arcángel. Luchamos contra el mal llevando el bálsamo de la misericordia a los que sufren la herida de la confusión y del error. Su médico es Cristo, y el hospital de campaña donde llevarlos y sanarlos es la posada de la Iglesia. Luchamos contra el mal llevando a nuestras vidas lo realizado el pasado 3 de junio al consagrar nuestras diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, fuente de la verdadera misericordia y de la verdadera paz. Que la Sagrada Familia de Nazaret y Santiago Apóstol protejan e intercedan por el futuro de nuestras familias y la paz de nuestro pueblo. Firma la carta don Joaquín María López de Andújar, obispo de Getafe, don José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe, y don Juan Antonio Reis Pla, obispo de Alcalá de Henares. Bueno, fijaros cómo en el último punto se ha insistido en que para poder ayudar verdaderamente al hombre de Dios, al hombre de hoy, pues es importante ayudarlo en la verdad y en la caridad. Y ambas cosas, verdad y caridad, son indisolubles. Y el auténtico engaño de Satanás en este momento es el de disociar verdad y caridad, y en pretender decir que aquí lo importante es una caridad entendida como que es dar la razón y en lo que te apetezca. La caridad es lo que tú quieras, lo que a ti te apetezca, lo que tú desees. O sea, la caridad es como otorgar estatuto de derecho a cualquier deseo, por muy liviano que sobrevenga en el corazón del hombre. La caridad es sencillamente pasar la mano por la chepa y dar la razón en todo. Es una caricatura de lo que es la verdadera caridad. Verdad y caridad no pueden ser disociadas. Tan falsa es una verdad que pretenda, que pretenda imponerse sin el respeto a las personas, una verdad, por ejemplo, que sea fóbica, una verdad que sea irrespetuosa de las personas heridas, como una pretendida caridad o misericordia que no parta de la verdad natural del hombre. Ni una cosa ni otra son ciertas, ¿no? Cristo es la verdad y Cristo es la caridad. Y por eso la Iglesia en este momento se dispone a ayudar al hombre en la verdad y en la caridad. Y tenemos que denunciar la pretensión de divorcio de verdad y caridad. Bien, esta es hasta aquí la lectura de esta breve carta pastoral. Y es obvio que estamos en un momento histórico, en el que se pretende imponer un pensamiento único. Y la verdad es que ha sido clave que en los dos sínodos de la familia y en la exhortación posinodal Amoris Laetitia haya quedado claro y patente, algunos hubiesen pretendido que en el sínodo de la familia o que en Amoris Laetitia no hubiese quedado clara con la afirmación antropológica del hombre, y hay que decir que en Amoris Laetitia queda clara y diáfana la afirmación de la antropología natural. Y digamos que frente al pensamiento único, la Iglesia se sigue presentando como defensora del verdadero rostro del hombre, porque es curioso que a veces, cuando hemos dado la espalda a lo sobrenatural, no es lo que queda, no es lo natural, no, lo que queda es lo antinatural, como decía Chesterton. Quitad lo sobrenatural y no os encontraréis con lo natural, sino con lo antinatural, decía Chesterton. La Iglesia acaba presentándose la predicación del Evangelio como defensora del verdadero rostro antropológico del hombre, de la antropología humana. Existe, por lo tanto, ¿no?, una ideología única ante la cual tenemos que tener clarividencia para detectarla. Desde el punto de vista, digamos, idealista, ese pensamiento único es una especie de neomarxismo. Desde el punto de vista, no digo idealista, sino practicista, ese pensamiento único en el fondo es capitalismo puro y duro, materialismo puro y duro. Idealistamente parece que es marxista, en la práctica es capitalista. Desde el punto de vista psicológico es freudiano. Y desde el punto de vista espiritual pretende negar la religión y quedarse con una espiritualidad de la nueva era. Y aquí el rostro de lo que podríamos llamar el pensamiento único que se impone. Desde el punto de vista idealista, neomarxista. Desde el punto de vista práctico, capitalismo puro y duro. Desde el punto de vista psicológico, freudiano. Y desde el punto de vista espiritual, negador de la religión revelada y pretendiendo sustituirla por una espiritualidad de nueva era, en la que se confunde la búsqueda del hombre de Dios por una especie de producto de consumo interior, ¿no?, de búsqueda de paz y de sensaciones placenteras. Bueno, creo que ante este nuevo, digamos, orden mundial, la Iglesia, como viene a decir esta carta, quizás debe de centrarse sobre todo en las sanaciones personales. El sacramento de la penitencia, la propia escucha de la palabra de Dios, todos los sacramentos, la propia Eucaristía, son sacramentos de sanación. La propia confesión, la propia dirección espiritual, la propia predicación de la Iglesia busca la sanación de las heridas del hombre. Lo más duro que puede ocurrir es que hagamos de las heridas bandera. Hacer de las heridas bandera es lo último, es condenar al hombre a su infelicidad. Las heridas tienen que ser acompañadas, las heridas tienen que ser sanadas con bálsamo. No podemos hacer de ellas nuestra identidad, porque es condenar al hombre a su propia infelicidad. Bien, hasta aquí esta reflexión. Hemos presentado en el programa de hoy, ¿no?, la carta pastoral de los obispos de Getafe y de Alcalá, titulada Tiempo de sanación, no de lamentaciones. Que el Señor bendiga, nos ilumine, y que las palabras que el Santo Padre, ¿no?, ha pronunciado en su viaje, en el encuentro que tuvo con los obispos en Polonia, sean para nosotros un revulsivo. El Santo Padre habló de que es terrible, terrible que en el sistema de la enseñanza se introduzca la ideología de género y que se pretenda presentar a los niños ya desde su infancia un programa transversal de ideología de género en que los niños reciben un mensaje en el que ellos deben de escoger su propio sexo. Es terrible, es un escándalo contra la inocencia de los niños, ¿no?, que tal cosa se adentre, ¿no?, en nuestro sistema de enseñanza. El Santo Padre lo calificó de terrible, terrible, ¿eh?, esta invasión en la enseñanza, en la conciencia de los niños. Creo que eso nos debe de mover, ¿eh?, nos debe de mover a todos nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.